Se dice que todos los matrimonios van a terminar de una de estas tres maneras, ¿ok? Unos van a terminar divorciándose, otros van a terminar juntos. Los que van a terminar juntos, o si lo quieren decir separándose o como quiera, pero es lo mismo. Unos matrimonios, nadie se casa con la idea de que van a fracasar, ¿cierto? Entonces, pero desgraciadamente unos terminan separándose y otros permanecen unidos. Los que permanecen unidos terminan en una de dos posibles, en una de las dos posibles condiciones. Unos terminan felices y otros terminan, como alguien dijo, con matrimonios miserables. Sí terminaron juntos, pero viven como perros y gatos amargados. Yo recuerdo haber conocido algunos así. Recuerdo un matrimonio que conocí de de una persona que conocí en un estado allá de la República Mexicana. Vivían en la misma casa, pero dormían en cuartos separados y cada momento que se veían, wow, hagan de cuenta que estaban, dos archienemigos. Se decían cosas terribles. Sus hijos ya eran adultos y casados, tenían nietos, pero la forma en que se trataban era espantosa. Cualquiera que viera eso dijera, ¿cómo puede alguien haber llegado hasta allí? ¿Por qué mejor no se salen o se van? Pero hay gente así. Ustedes también seguramente han conocido gente que dice, ¿para qué siguen juntos? Mejor que estuvieran separados. Pero bueno, obviamente no vamos a enfocarnos en eso, ¿cierto? Nosotros somos de los del ideal de que queremos terminar la carrera bien. Hay un libro que se escribió que se llama Project Everlasting, que sería más o menos el proyecto para siempre. Y este libro lo escribieron Matt Box y Jason Miller. Ese es un libro muy interesante y nos va a servir de base. Les voy a compartir un resumen, les vamos a compartir Lilia y yo un resumen de este libro, porque hoy yo quisimos, cuando yo escogí este tema, quisimos compartir con ustedes algo que superara nuestra experiencia. Lilia y yo tenemos apenas 16 años de casados y hemos, como la mayoría de los matrimonios, hemos dado topes contra la pared. Pero hay dos fuentes de sabiduría que superan la nuestra. Una de ellas es la experiencia de matrimonios que llevan un largo tiempo. Y este libro se basa en eso. Estos jóvenes tenían un poco más de 20 años cuando Matt Box, él dijo que sus padres eran divorciados, todos sus tíos estaban divorciados, él no había conocido ningún matrimonio que durara, así que para él el matrimonio pues era un fiasco. Pero le pidieron que le ayudara a sus abuelitos cuando su abuelito se había enfermado de cáncer. Y él descubrió que sus abuelitos llevaban 63 años de casados. Y él se dio cuenta que vivimos en una generación aquí en los Estados Unidos donde todos los jóvenes han visto un modelo de matrimonio que fracasa, porque más de la mitad de los matrimonios en este país terminan divorciándose. Cuando él supo que sus abuelitos llevaban más de 63 años de casados, él pensó, ¿cuánta gente habrá llegado felizmente a vivir tanto tiempo que nos dieran consejos a nosotros los jóvenes que no sabemos qué es un matrimonio saludable? Así que así nació la idea de este libro y él habló con su mejor amigo, que se llama Jason Miller, y Jason venía de era hijo de un matrimonio de 28 años de casados. Jason decía que él nunca había visto a sus padres discutir, nunca había visto a sus padres tener un conflicto. Así que él pensaba que el día que él se casara, si llegaba a tener una discusión, un conflicto con con su esposa, le aseguró que el matrimonio no había funcionado, entonces tendría que separarse. Él pensaba. Entonces se dio cuenta que en realidad la imagen que tenían de un matrimonio saludable o exitoso era muy imprecisa. Uno porque nunca vio un ejemplo y el otro porque vio un ejemplo casi perfecto. ¿Me doy a entender? Así que los dos se lanzaron a una aventura que los llevó por más de 12 mil millas de lado a lado y del norte a sur de los Estados Unidos, donde empezaron a colectar datos de matrimonios que hubieran perdurado por más de 40 años, siguieran unidos y felices. No solamente unidos, sino unidos y felices. Y así encontraron lo que ellos llaman, lo que llamaron los maestros del matrimonio. La primera vez que yo escuchamos mi esposa y yo de esta charla, estábamos en una reunión de pastores. Estaba ahí Raúl e Hilda también. Y yo me puse a investigar y descubrí muchas cosas. Y queremos compartir mi esposa y yo los 7 mejores consejos que descubrieron Matthew y Jason después de investigar, de entrevistar a más de 250 parejas. Incluso tienen un documental que lo venden ahora, y ahora han pasado algunos años de esto y ellos se dedican por todo Estados Unidos a dar conferencias de matrimonio, no de la experiencia de ellos, sino de la experiencia de los mejores matrimonios que se pudieron encontrar en los Estados Unidos. Ahí en su documental, ustedes pueden ver algunas partes del documental en YouTube si quieren. Este se llama The Project Everlasting. Muy interesante, yo vi un par de ellos. Y hay matrimonios que tenían hasta 69 años de casados. Y algunos consejos que dan, todo eso fue grabado en video. Está bien interesante. Pero no solo queremos aprender de la experiencia de los mayores, porque por más experiencia que tenga alguien, no puede superar la experiencia de Dios. Pero van a darse cuenta cómo los 7 principios que ellos descubrieron realmente son cosas que vienen en la Biblia. Y que a través de muchas maneras la gente las descubre y al practicarlas les va bien en su matrimonio. Quizás alguno de nosotros mismos no somos, digamos, una obra acabada. Estamos, al igual que ustedes, aprendiendo a amarnos y a crecer juntos en la vida. Así que vamos a comenzar a compartir con ustedes los 7 mejores consejos de Box y de Miller a la luz de lo que ellos aprendieron, de lo que ellos llaman los maestros del matrimonio. ¿Ok? ¿Están listos? Bueno, voy a empezar con el primero. El primer consejo que ellos dijeron, en realidad no son ellos, pero es uno de los matrimonios, porque yo lo vi en video cuando ellos lo estaban diciendo, es este: divorcio, jamás. Asesinato, casi varias veces, dijeron. ¿Ok? Divorcio, jamás. Pero asesinato, casi. Entrar al matrimonio con la mentalidad de que el divorcio no es una opción es vital para el éxito a largo plazo del matrimonio, dicen los maestros del matrimonio. Ellos explicaban cómo si uno saca de su mente la opción del divorcio, entonces es muy probable que uno no se va a divorciar. Porque, como dicen ellos, cuando quitamos el divorcio de nuestras alternativas, entonces vamos a poder hacerle frente a la realidad de que va a haber conflictos en el matrimonio. Si dejamos el divorcio como una reserva, como una alternativa, entonces cuando los problemas se pongan difíciles, vamos a vernos tentados a decir, pues hay que separarnos. Pero si sacamos esa alternativa, entonces vamos a buscar otras soluciones. Porque lo que ellos dicen es que los maestros del matrimonio, casi todos unánimes, llegaron a decir que el matrimonio, en una sola palabra, se dice compromiso. Eso es el matrimonio, es un compromiso a permanecer juntos. Y ellos, los maestros del matrimonio, son rápidos en señalar que el compromiso es la virtud que hace falta en muchos de los matrimonios hoy en día. Solo hay 3 situaciones en donde los maestros del matrimonio dijeron en donde se valía el divorcio. Pero después de esas 3 no había ninguna, y esas 3 eran el adulterio, las adicciones a las drogas y el abuso físico. Decían que en esos casos era mejor procurar primero la seguridad del individuo que estaba bajo amenaza y después el matrimonio. Solo esas 3 condiciones. Tú no puedes basar un matrimonio en emociones o en sentimientos. El amor es una decisión que haces de comprometerte, de comprometerse el uno con el otro y entregarse el uno al otro. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Escuchen lo que dijo el Señor Jesús. En la Escritura dice en Marcos capítulo 10 y en Mateo capítulo 19, se acercan los fariseos, los religiosos de los tiempos de Jesús, y le preguntan al Señor, ¿es legítimo divorciarse de su esposa uno? Y Jesús les dice, ¿qué dice la Escritura? Y entonces ellos dicen, bueno, Moisés le dio permiso de dar carta de divorcio. Y Jesús dice, sí, pero al principio no era así. Porque al principio Dios los creó hombre y mujer. y ellos llegaron a ser una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esas son palabras de Jesús, no son palabras del juez, ¿eh? Jesús fue el que dijo esas palabras. Y entonces ellos dijeron, pero Moisés dio carta de divorcio. Él dijo, por la dureza de su corazón. Y entonces Jesús explica, en Mateo 19, dice Jesús, del 7 al 9 por ahí, del 3 al 9, dice, a no ser por causa de infidelidad, si un hombre se separa de su mujer y ella se casa con otro, comete adulterio, y viceversa. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 15, también el apóstol Pablo dice que si un creyente y un no creyente están casados, y el no creyente no quiere vivir con el creyente, entonces se pueden separar en ese caso. Porque a paz nos llamó Dios. Y la frase, a paz nos llamó Dios, significa precisamente eso. Que debemos de guardar el vínculo matrimonial en donde puede estar salvaguardado del abuso. Por eso no hay una gran diferencia. Cuando hay adulterio en un matrimonio, cuando hay adicción a una sustancia o cuando hay maltrato físico, pues eso da lugar a que se proteja la seguridad del individuo. Pero aparte de eso, el divorcio no debería de ser una opción. Lilia. Yo voy a leer. Al final, el viejo dicho es cierto. Dice, donde centras tu atención, allí llega tu pasión. Así que la próxima vez que estés al frente de montañas en tu matrimonio, céntrate en el siguiente paso y llegarás a la cima. Un maestro del matrimonio dijo, puedo recordar una vez que miré a mi esposa y sentí que ya no había amor y pensé, ¿qué estoy haciendo aquí con esta mujer? Eso duró por un mes. Entonces, de súbito, como una rosa que florece, el sentimiento regresó. Una mañana la miré y ya estaba enamorado de ella otra vez. Estoy contento de que no tiré la toalla durante esos días áridos ni durante los días difíciles, porque los sentimientos regresan. A lo mejor en este momento tú estás como en uno de esos meses y te ves tentado a tirar la toalla, pero aguántate, quizás en un mes ya vas a estar muy enamorada o muy enamorado. El divorcio no es una opción. Número dos, ¿listos? No hay tal cosa como un matrimonio perfecto, eso no existe. Solo existen momentos perfectos. No hay matrimonios perfectos, hay momentos perfectos. Nos quedamos impactados al descubrir, dicen los autores, la cantidad de trabajo que se requiere para crear un buen matrimonio. Nosotros creíamos, dice Matt y Jason, dicen, ellos creían que el matrimonio se trataba de encontrar al alma gemela. Al encontrar al alma gemela, ya, todo asunto arreglado. Ya nomás era cuestión de automático, todo iba a salir en automático. Pero no, sorpresa, una mujer maestra del matrimonio dijo muy en serio, ¿quién dijo que ser almas gemelas iba a ser tan fácil? Su esposo, por más de 52 años, asintió y añadió, el matrimonio es un camino de rosas, pero también de espinas, de lodo y de todo. Cuando dos personas viven juntas por más de 40 años, están obligados a aceptar que habrá experiencias molestas, irritantes y frustrantes. Ninguno de nosotros pensamos cuando dimos el sí en nuestro día de bodas que iban a venir días desagradables. Pero digo, ¿en qué planeta vive alguien capaz de no tener esos momentos, no? Y si lo encuentran, no vayan, porque lo van a echar a perder, ¿verdad? Ya sea la pasta de dientes, no, porque tú agarras la pasta, le aprietas por en medio y se debe apretar por la orilla. ¡Ey, no bajaste la tapa del excusado! ¿Qué más? Dejaste la ropa fuera de lugar. Roncas en la noche, ¿verdad? Bueno, o el marido, a ver, tenemos que parar un lugar para ver el final del partido. En fin, hay momentos en donde va a haber esa molestia. Pero como dicen los mejores matrimonios, aprendieron que era importante aceptar los pecadillos de su pareja. Que en realidad no se refiere a los pecados, sino a las cosas que son irritantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Quieres leer los versículos, amor? Romanos Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Hay alguien perfecto? Todos nosotros somos personas en proceso de perfeccionamiento. Por eso, esperar un matrimonio perfecto no es realista. Hay momentos inolvidables. Ahorita que estábamos aquí en la mesa, nos compartía Hilda cómo ella todavía recuerda con lujo de detalle un momento cuando ella vio a Raúl usando cierta ropa, cierto color, en cierto lugar y todo. Y como ella lo describió, de veras suena un momento perfecto en la memoria de ellos. Pero seguramente hubo momentos muy difíciles y todos vivimos lo mismo. Escuchen lo que dice otro maestro del matrimonio. Y esa es la belleza del matrimonio, dijo Mauricio, otro maestro del matrimonio. Todas nuestras individualidades, todas nuestras diferencias son maravillosas. No hay calor sin fricción. Haríamos bien, dicen, a esperar no perfección. Practica la paciencia y dar a la aceptación que queremos a cambio. No hay duda de que este es un trabajo duro, pero a juzgar por el resultado final, merece la pena el esfuerzo. Número 3. Saquen los guantes de box. Saquen los guantes. La gente nos pregunta nuestro secreto en nuestro matrimonio, dijo John, con 48 años de casado. Les digo, agregó, que son los guantes de boxeo. No tenemos miedo de decir lo que está en nuestras mentes. Frustraciones no expresadas en el matrimonio pueden acumularse y pesar como un saco de arena sobrecargado. ¿Alguna vez te tocó cargar un saco pesado? Tal vez fue de cemento, de piedra, o la esposa que cargaste cuando entraste al... Bueno, a veces así se puede convertir un matrimonio en una carga muy pesada. ¿Por qué? Bueno, si nosotros no creamos y fomentamos un ambiente donde la comunicación sea abierta y honesta y donde se exprese con respeto, entonces es necesario pedir un receso, dicen ellos. ¿Cómo crearon algunos maestros del matrimonio ese ambiente de confianza abierta? Fíjense, escuchen esto. Es un buen consejo para nosotros también. Asistiendo a retiros matrimoniales de fin de semana. Esas escapadas poderosas se destacaron en muchas de las mentes de nuestros entrevistados, dicen los autores, como la experiencia que convirtió su matrimonio tambaleante en un matrimonio floreciente. El truco, por supuesto, era convencer a los maridos, ¿verdad? Para que fueran. Pero si alguna vez nosotros nos sentimos que nuestro matrimonio está estancado, una buena inversión que podemos hacer es ir a un retiro matrimonial. Donde ustedes escuchen, quizás alguna vez nosotros como iglesia organicemos uno, vale la pena, es una inversión. Y si no lo hacemos, hay ministerios que se dedican especialmente a eso. Irse uno y darse a su matrimonio un regalo como ese, puede salvarlo. ¿Qué dice la Biblia de eso? Acerca de la comunicación. ¿Quieres leer, Lilia? Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz. Dios nos dice que debemos hablar la verdad unos a otros. Y a veces nos guardamos las cosas porque creemos que es mejor, pero en realidad no es lo mejor. Además hay otro versículo. Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sally, una mujer casada por 50 años, dijo estas, y estas palabras merecen nuestra atención. Escúchenlas, están poderosas. Guardar resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Qué tal? Quiero que se muera y te tomas el veneno tú. El resentimiento carcome tu matrimonio. Los maestros del matrimonio nos animan a abrir las líneas de comunicación con tanta frecuencia como sea posible. Número 4. Nunca dejen de salir. Nunca dejen de salir. Y cuando nosotros pensamos en nuestro hogar, que tenemos niños chicos y a veces todo nuestro tiempo libre es pasarlo con los niños. ¿Qué reto es eso? O cuando alguien es un empresario que se la pasa ocupado en su negocio, Es decir, siempre habrá una excusa, una razón. Pero escuchen esto, ¿eh? Se ha dicho que es la calidad de tiempo y no la cantidad lo que importa. Pero ahora, gracias a los maestros del matrimonio, sabemos que es la cantidad de tiempo de calidad juntos lo que conduce a un matrimonio maravilloso. Ya sea unas vacaciones en una playa o simplemente pasar una noche en un motel local una vez por semana manteniendo la llama del romance, es fácil. Todo lo que tienes que hacer es seguir avivando el fuego. Escuchen lo que la Biblia dice acerca de esto. Algunos ya se están poniendo rojos. Proverbios 5, 18 y 20. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Y en Cantares 2, 4 al 7 dice, Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Susténtame con tortas de pasta, reanímame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Que su izquierda esté bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, que no levanten ni despierten a mi amor hasta que quieran. O sea, los dos hablan de la importancia de darse tiempo, la intimidad. Una mujer casada por 47 años, antes de que su esposo murió, reveló su secreto de amor de por vida. Cada noche, cuando su marido llegó a casa del trabajo, se subió a su habitación y colgó un cartel en la puerta que decía, no molestar, matrimonio en acción. Por los siguientes 15 minutos, centraban toda su atención el uno en el otro. Sin teléfono, sin mascotas, sin distracciones. Aún los niños sabían que mamá y papá no debían ser molestados. Cuando se les preguntó qué hacían en su dormitorio en esos minutos, ella se echó a reír y dijo que se los dejaba a la imaginación. Mal pensados. Número 5. Bueno, déjenme decirles en cuanto a ese punto, el libro de los Cantares, que está en el Antiguo Testamento, tiene 8 capítulos. Ese libro estaba prohibido en los tiempos de los judíos que lo leyera cualquier persona menor de 35 años. Nosotros no entendemos claramente de qué habla ese libro porque está lleno de lenguaje figurado. Pero si lo estudiáramos alguna vez y entendiéramos lo que dice, está bien fuerte. Es muy descriptivo, es muy gráfico, era un libro que no lo podían leer los jóvenes porque era un libro sexualmente estimulante. Es un libro fíjense, es uno de los libros inspirados por Dios en la Biblia para animar al matrimonio a darse tiempo de intimidad y de calidad. Por algo Dios lo hizo así. 5. El amor es una palabra de 3 letras. D-A-R. O sea, dar. Bien, los maestros del matrimonio tienen un alto grado de desinterés. Nunca olvidaré lo que mi mentor le dijo a mi esposa y a mí antes de casarnos hace 42 años, dijo un maestro del matrimonio llamado Walter. Nos miró y dijo, mucha gente piensa que el matrimonio es de 50-50, pero no lo es. Es 60-40. Tú das el 60 y ella todavía se toma el otro 40, dice. Pero esto es de los dos lados, dijo él. Siempre es muy evidente en los mejores matrimonios que ambos cónyuges han seguido esta filosofía. Aunque no es un concepto difícil de entender, o sea, el poner del uno al otro primero, es sin duda algo difícil de practicar constantemente. Especialmente porque hoy la mentalidad que prevalece es, primero, yo. Y después, yo. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice Lilia? Primera de Corintios 13:4 dice, el amor no tiene envidia. En Primera de Corintios 13:5, el amor no busca lo suyo. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es no tener envidia? O sea, estar dispuesto a dar, ¿verdad? ¿Qué es? No busca lo suyo, que hay que estar dispuesto a dar. Y el mejor ejemplo del amor fue el de Dios, que de tal manera nos amó que dio lo más valioso que él tenía. ¿Qué era? Su propio hijo. Por eso, la mejor definición de amor es dar. Las generaciones más jóvenes parecen tener una especie de mentalidad. Yo. Dice Donna Lee, casada por 45 años, la mejor parte es que yo consigo todo lo que necesito cuando se pone el nosotros en primer lugar. Si nos enfocamos en nosotros, no solo yo voy a ser satisfecho, sino los dos. Número 6. Únete al club NPP. Únete al club NPP. ¿Qué es eso? La abuela Dorothy Martin, que fue la inspiración de Matt Box para este proyecto que se llamó Proyecto para Siempre, con sus 63 años de hermoso matrimonio, formó un club informal cuando cumplió los 70 años. Ella lo llamaba el club NPP. El club NPP significa no puedes perdértelo. No puedes perdértelo, representa la idea de que la vida es corta. Así que asegúrese de disfrutar lo más que pueda. ¿Saben ustedes que la tasa de mortandad de los seres humanos es del 100%? Y para siempre, ¿eh? Eso no va a cambiar. Miren, si un ser humano promedio vive 77 años, eso significa que solo vamos a tener 77 primaveras, 77 inviernos, 77 navidades, 77 años nuevos, 77. Y algunos de ustedes, la mitad, tal vez más, tal vez menos. Entonces, los maestros del matrimonio entienden esto muy bien. Es fácil quedar atrapados en la locura del día a día de la vida y creer que siempre vamos a tener a nuestra pareja. Pero debemos aprender a disfrutar los momentos que tenemos. ¿Qué dice la Biblia de esto? Eclesiastés 9:9 dice, goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y el trabajo con que te afanas bajo el sol. Esta es una orden que da el hombre más sabio de la tierra después del Señor Jesús. ¿Saben quién fue él? Salomón. Y tenía experiencia, ¿eh? Digo, el que lea entienda. Ese tenía experiencia. Y esta es una orden que él da, no es un consejo, es una orden. Y dice así, miren, goza de la vida con la mujer que amas. Y lo dice todos los días de tu vida. Yo me siento a veces muy triste porque pudiendo yo disfrutar de la vida con mi esposa, a veces me concentro en sus errores. En lugar de dejarlos pasar rápidamente y tratar de disfrutar. Y nosotros nos vemos tentados en eso. Fíjense, ¿a quién se le ocurre un Dios tan bueno que nos ordena cosas que son para nuestro deleite? La orden que nos está dando Dios es, goza de la vida con tu compañero o tu compañera todos los días de tu vida. Y a veces nos quedamos nosotros estancados en algo que pasó hace mucho tiempo y no disfrutamos. Se nos olvida que la vida se va muy rápido. Ahora escuchen estas poderosas palabras que dijo una mujer, porque algunas de las mujeres de aquí se les va a hacer eco y también algunos de nosotros. Una viuda llamada Betty, con 54 años de casada, dice, ahora que se ha ido, quisiera no haber tenido tantos dolores de cabeza. Los maestros del matrimonio están aquí para recordarnos que esta aventura que llamamos la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Disfruta la presencia de tu pareja mientras todavía la tienes. Aquí estamos nosotros con nuestra pareja y no sabemos qué viene mañana. Aquí en esta reunión, sin decir nombres, hay personas que son viudas. Hay otras personas que se han separado. Y nosotros no sabemos qué vaya a ser. Hay algunas personas aquí que estaban compartiendo en las mesas que han estado en peligro de perder la vida. y Dios les ha dado otra oportunidad. Qué triste sería que pudiendo disfrutar de la vida, nos la pasamos amargándonos y peleando con la persona con la que se supone Dios pensó que disfrutáramos la vida todos los días. Que Dios nos dé sabiduría, ¿no creen? Por último, número 7, que en realidad es el más grande de todos los consejos que dieron los matrimonios. Y es este, la disciplina del respeto. Usted puede tener respeto sin amor, dijo Tom, casado 42 años, pero no se puede tener amor sin respeto. Sus sentimientos no eran infrecuentes en los más de 250 entrevistados en todo el país. En general, el secreto número uno para un matrimonio próspero y duradero, según lo declarado por los maestros del matrimonio, siempre fue el respeto, fíjense. El respeto es el catalizador, o sea, el pegamento de todas las cosas hermosas en una relación: la confianza, la conexión, la autenticidad y el amor. Por desgracia, el respeto, y en toda su aparente simplicidad, es fácilmente pasado por alto, lo que lleva a la crítica y a toda la fealdad que con el tiempo hace que cualquiera de los cónyuges pregunte con desesperación: ¿cómo diantre se me ocurrió enamorarme de una persona como esta? Si hay algo que a uno le hace arrepentirse de estar con alguien, es cuando se pierde el respeto. ¿No es cierto? ¿Qué dice la Biblia de eso? Proverbios 18:4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Perdón. Estos versículos que estamos por leer tienen que hablar, hablan de lo que uno dice, porque la forma en que observamos el respeto o lo perdemos casi siempre tiene que ver con lo que decimos. Proverbios 18:7, la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de tu lengua. En el primer versículo que leyó Lilia, en el versículo 4 de Proverbios 18, se nos habla que así como un arroyo que fluye es el que con sabiduría habla. Y también se dice que la boca del necio es su ruina, y sus palabras, sus labios son su trampa. Y a la vida o la muerte están en nuestras palabras. Algunas veces que yo he visto sufrir mucho a mi esposa y llorar, ha sido porque yo fui un descuidado en lo que yo decía. Y para mí es fácil después decir: ¡ay! No hagas caso, hombre. Pero escuchen lo que dice un matrimonio de mucha experiencia. Un matrimonio de 65 años señaló: usted es el amo de sus palabras hasta que las habla. Entonces ellas se convierten en los amos de usted, así que elíjalas cuidadosamente. Gracias a Dios nosotros tenemos a Cristo, que Él nos enseña a perdonar. Si no tuviéramos al Señor, dejaríamos que las palabras sean nuestros amos. Pero ahora nosotros sabemos que al estar en Cristo, nuestro amo es el Señor. Él nos da la capacidad de perdonar las palabras incorrectas que nos hemos dicho como matrimonio, pero es mucho mejor aprender de los errores y mejorar que después tener las heridas y la memoria de palabras hirientes que nos hemos dicho. Pidámosle a Dios sabiduría para mostrarnos respeto en el matrimonio. Bueno, al final, ahora, pues, Matthew Box y Jason Miller ahora andan por los Estados Unidos dando seminarios, charlas, consejos. Hace no mucho estuvieron en USA Today dando una entrevista. Se convirtieron en expertos sin tener experiencia, fíjense, lo que es la sabiduría. Pero lo más lindo es que ellos ahora son cristianos. Y descubrieron algo en su proceso. Fíjense qué tremendo es esto. Ahora ellos dicen que fortalecer el matrimonio es para nosotros una misión en la vida. Ahora, porque hemos descubierto que eso es lo que Dios y que Jesucristo quieren para cada familia. De verdad, yo me siento tan agradecido de tener una esposa cristiana, porque eso hace una gran diferencia. Y aún así hemos tenido momentos tan tristes y tan dolorosos en donde por nuestra negligencia, por nuestro descuido, hemos permitido que el dolor entre a nuestra relación, la frialdad y la comunicación, pero siempre que nos humillamos y buscamos al Señor, Él nos llena de fuerzas nuevas para perdonar, para caminar la milla extra y para volverlo a intentar. Ustedes y nosotros no tenemos por qué vivir de las migajas del cariño cuando Dios nos ha llenado del amor de Cristo para poder darlo todo. Y no solamente estar esperando recibir, pero darlo. Porque la diferencia para nosotros que somos cristianos es que Dios nos va a dar una recompensa allá. Muchas veces nosotros dejamos de dar en el matrimonio porque sentimos que nos cansamos, se nos acaba el depósito de cariño y decimos, no, es que yo ya di todo lo que tengo. Una vez fueron a un consejero matrimonial, una pareja, y cuando estaban allí, ella estaba llorando y le dice al consejero, le dice, es que yo le he dado a él los mejores años, lo mejor de mi vida yo se lo he dado a él. Y él se le queda viendo y le dice, ¿esos fueron los mejores? No me imagino los peores, dijo. Miren, solo hay algo más valioso que tener un matrimonio feliz. Solo hay algo más valioso que tener una relación matrimonial feliz. Y es tener una relación personal con Cristo. Una relación personal con Dios por medio de Cristo. Queremos animarlos nosotros, no a que pongan sus ojos en nosotros, sino que todos mantengamos nuestros ojos en Cristo. Él es el que nos puede llenar el corazón de todo lo que se requiere para romper la cadena de malos ejemplos que pudiéramos nosotros haber tenido y empezar algo nuevo. Incluso, para romper nuestra propia historia y empezar otra vez. Quizás ustedes han estado pasando por una temporada difícil, pero pidámosle a Dios que esta noche sea el principio de un nuevo aire, de un nuevo momento en nuestro hogar, en donde dejemos las cosas atrás, en el pasado, y nos llenemos del amor de Dios que es en Cristo Jesús para derramarlo sobre nuestro cónyuge. Y háganse un propósito de separar tiempo esta semana para ustedes irse a tomar un café con su pareja o de ir a comer juntos o simplemente de salir a caminar, a dar la vuelta a la cuadra y recordarse el amor. Uno de los momentos más conmovedores que yo tuve cuando vi el video ese es cómo todas esas parejas, ya ancianitos, casi algunos difícilmente caminaban, seguían tomándose de su mano y se daban besos y se abrazaban. Y le decía a ellos, yo la amo a ella, y la abrazó muy apasionado y le dio un beso. Y estaba sonriente, se notaba que él lo hacía sinceramente. Y luego ella empezó otro matrimonio, ella empezó a cantar Sublime Gracia. Y él le agarró la mano y le dijo, te amo. Están muy viejitos. Y él que estaba grabando, aunque es un joven soltero, dijo, no se puede negar que ustedes se aman. Y se ve como el joven fue impactado. Y yo cuando lo vi, yo dije, wow, yo quisiera terminar con mi esposa así. Que Dios me ayude y que Dios te ayude a ti también. ¿Hay algo más que quisieras decir, amor? Que vamos a orar como parejas. Cada quien con su pareja hagan una oración, el uno por el otro, para terminar. Gracias. Tómese un tiempo ahí con su pareja y ore.